¿Qué pueden hacer los y las adultos o adultas de confianza ante un caso de grooming? Escuchar al niño o niña y contenerlo y contenerla sin juzgarlo o juzgarla. Acompañar al niño o niña en el proceso de evitar y cortar la comunicación con el usuario que agrede, pero guardando todas las conversaciones y chats y tomando captura de pantalla de los intercambios. Iniciar una denuncia. Una vez realizada la denuncia y guardadas las conversaciones y chats, bloquear y denunciar al agresor en la red social. Comunicarse con un programa de atención a las víctimas de grooming o de delitos informáticos. O con la línea 102, la línea de los chicos y las chicas, promoción y asesoramiento sobre los derechos de los chicos y chicas de la ciudad de Buenos Aires. 24 horas.